de las flores y las mariposas. Es tan bonito todo que me da muy mal rollo decirte la verdad. Dejemos, por tanto, para mañana asuntos delicados y espinosos, cuestiones peliagudas que hoy no harían más que joderte la existencia y bajarte de esa nube de algodón color de rosa, rosa de pitimín. De los sueños, de las flores y las mariposas. Es tan bonito todo que me da muy mal rollo decirte la verdad. Baila, gira alrededor de tu propia mentira. Baila, mírate al espejo y convéncete de que tú eres tan bonita como esa flor que nunca se marchita, como esa flor que nunca se marchita, rosa de Pitimín. Rosa de Alejandría, rosa de Pitimín, rosa de Alejandría. Es tan bonito todo en el país de los sueños, de las flores y las mariposas. Es tan bonito todo que me da muy mal rollo decirte la verdad. Me da muy mal rollo decirte.